escritor Nicolás Pérez. Le quiero hacer una entrevista. ¿Cuál fue la inspiración para crear este título? Que los niños desperdician muchas verduras. ¿A quién va dirigido el escrito? Va dirigido a los niños que tienen problemas con las verduras. ¿Cuántas páginas tiene su libro? Mi libro tiene 3 páginas, pero espero que va a continuar. ¿En dónde venden su libro? En todas las papelerías de Mosquera. Muchas gracias por la entrevista.